Queremos darle la palabra al compañero Melitón Ortega para que clausure formalmente este plantón de 43 horas. Gracias, compañeros. A nombre de los 43 padres de familia de Ayotzinapa, a nombre de los estudiantes de la normal Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, a nombre de la Asamblea Nacional Popular y a nombre de todas las organizaciones, queremos decirle, pero también les queremos decir, darle un reconocimiento a los compañeros Plataforma por Ayotzinapa por todo este evento que se hizo durante estos 3 días, pero también a los diferentes colectivos que hicieron posible, que contribuyeron, que participaron de manera activa para hacer posible esta acción global por Ayotzinapa. A todos ellos y a todos los demás, un reconocimiento para cada uno de estos colectivos. Decirle, compañeros, a nombre de todo, a nombre de este movimiento, queremos decirle que siendo las 3:39 de este día, 28 de junio de 2015, queda clausurado este evento por Acción Global por Ayotzinapa. Y agradecerle, compañeros, gracias por permitirme hacer esta clausura. Hasta la próxima, compañeros. Y finalmente, están invitados para el día 3, 4 y 5 de julio, allí en Ayotzinapa, para sentarnos y valorar todo el esfuerzo a lo largo de 9 meses que hemos estado luchando, compañeros. Gracias, porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!